Estamos en comunicación con Genaro Enrique Miranda Quique, que es un habitante reciente de Cruz del Eje, pero es oriundo del partido de Quilmes en la provincia de Buenos Aires. Quique es excombatiente y además es cineasta y ha hecho varias producciones documentales recomendables, muy recomendables para mirar hoy junto a las pibas y pibes en la escuela y que se vean en la comunidad para conocer la realidad y la situación hoy de varios compañeros excombatientes en la Guerra de las Malvinas. Vamos a estar conversando de todo esto con Quique, estamos en comunicación con él. Gracias, Quique, por estos minutos con una radio muchas voces. Bienvenido y, bueno, contanos, ¿qué es lo que se te remueve en estos días previos al 2 de abril? Bien, mira, antes que nada agradecerte, Violeta, por esta invitación a la participación a la radio. Y bueno, realmente, sí, vos lo dijiste, estamos sobre unas fechas muy recordatorias, más ahora, parece increíble, pero quedaron tantas cosas en el camino truncadas para el veterano de guerra, para el combatiente, ¿no? Yo era colimba, era conscripto, perteneciente a la Armada, estaba en un área que operaba con lanchas de desembarco y nunca pensamos que nos podría llegar a pasar lo que nos pasó. Y zarpamos hacia el sur. Esto fue un 28 de marzo, inolvidable, porque veníamos realmente, yo con 6 meses de conscripto, era clase 62, uno de los últimos que entraba con la clase 62. Ya hacía 3 meses que había ingresado a la clase 63. Imagínate que eran chicos de 18, yo ya estaba en los 19. A nosotros nos tocó, a mí particularmente con otro grupo, nos tocó tomar puerto. A otros le tocó con los BAU, los BAR, tomar calles principales, casa de gobierno, comisarías, todo lo que sea público, las calles principales totalmente. Y bueno, nos apoderamos del puerto, amarramos el buque. Realmente todavía era una aventura para todos nosotros. Imagínate, muchachos de 19 años, era una aventura que no entendíamos qué pasaba, hasta que una vez que tomamos puerto, a mí particularmente con otro compañero, se nos da por ir a recorrer, a caminar, y desembocamos en casa de gobierno. Cuando llegamos a casa de gobierno, ahí vimos por primera vez a alguien muerto, un caído, era el capitán Pedro Giacchino, y no podíamos entender, digo, a mí se me erizaba la piel, digo la verdad, y digo, esto es en serio, esto es verdad, acá hay un muerto, y había 2 heridos más. Eran 2 cabos y un oficial muerto. ¿Cómo fue que encontraste esta carrera de cineasta que además te llevó a hacer estos documentales de testimonios de excombatientes de Malvinas? ¿Cómo es esa experiencia también de transformar, mirá, toda esta historia en el séptimo arte? La verdad que es el combatiente es una comunidad muy grupal, nos juntamos todos nuevamente, desde un principio ya para el año 83, 84, los siguientes años, y nos empezamos a juntar y se hizo la Casa del Veterano de Guerra. Y bueno, después se fueron armando en distintos distritos, cada distrito tiene un centro de veterano, cada provincia tiene un centro de veterano grande, una federación, digamos. Y nosotros, una de las que tuvimos fue dar charlas en las escuelas, en los centros jubilados. Y vos sabés que nosotros dábamos esa charla y queríamos mostrar material, pero siempre mostrábamos películas extranjeras, filmaciones de Malvinas, pero del lado inglés, porque no había nadie. Empezamos a comunicarnos con distinta gente para ver si podíamos llegar a hacer cine. Yo hace muchos años trabajo en una obra social, que atiende a los veteranos de guerra, ¿sí? Es el PAMI. Y bueno, después de haber trabajado, venían por el tema salud, y ahí era donde realmente empecé a conocer muchos más compañeros, y agarro y le digo, me junté con un par de ellos, quedamos charla, y digo, che, ¿por qué no hacemos nosotros? Y bueno, ahí nos lo presentamos a esto en la obra social donde yo trabajaba en PAMI, y bueno, ellos decidieron darnos la mano, ayudarnos con algo, con material, y bueno, ¿qué hicieron? Contrataron una empresa de cine, que se llama Cine en Movimiento. Esta empresa de cine, que está en Buenos Aires, vino, nos enseñó todo, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Lo que sí necesitábamos estudiar, más allá de que venga esta gente. Entonces empezamos a hacer cursos en distintos lados. Muchos hicimos cursos, se presentaba forma de hacer cursos en la municipalidad y lo hacíamos, de lo que venga, de guiones, todo lo que venga. Dirección, asistente de dirección, todo. Hasta mi familia participó, mi señora, la señora de mis compañeros, los hijos de mis compañeros también, todos participamos, y bueno, sí, es una gran familia, y realmente, bueno, así de movimiento, les encantó la idea, a estos chicos de Cielo Movimiento, les encantó más que trataba de Malvinas, les encantó la idea, y bueno, y surgieron estas cosas. Fuimos a las Fuerzas Armadas a pedir de ropa, munición y armamento, como para, ¿no es cierto?, el museo, como para hacer estos films. Y realmente nos salieron bárbaros, nos salieron muy bien. Nosotros hicimos cosas así después sin saberlo, porque queríamos mostrarle a los chicos algo corto, algo de 15 minutos, algo de 20 minutos, creo que más largo dura media hora, es un documental. Mostrarle a los chicos, ¿sí?, para tener, abrir un debate, para que los chicos se animen a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y cómo esto? Por un audiovisual, los chicos que entiendan lo que pasaba en la guerra, más allá de lo que nosotros le podíamos dar en una charla. Pegó tanto, pero sin saberlo, te lo juro, Violeta, nosotros no sabíamos esto, que empezaron a convocarnos de distintos países para, o distintas provincias y países para los premios. O sea, estuvimos en el de Mar del Plata, increíble, yo no lo puedo creer. Yo a veces hablo con ingenieros y digo, mirá las cosas que hicimos sin darnos cuenta, ¿no? Porque yo no hice todo esto porque quería tener un premio de cine. Tengo varios premios de cine de acá, de cortometraje y todas esas cosas. Y nos salió tan bien porque era tan nuestro, ¿entendés? Es algo que nosotros quisimos contar, es algo que nosotros le queríamos. Malvinas es siempre visto y tratado como una deuda pesada que tiene la sociedad argentina, una deuda que tiene con todos estos chicos que fueron a la guerra, una deuda porque está atravesada por una decisión de guerra en el marco de una dictadura militar. Entonces es una herida, un tema pendiente en un territorio que se sigue reclamando y que está en manos británicas. A 45 años de Malvinas, ¿qué nos falta todavía como sociedad para que esta experiencia sea realmente un aprendizaje de futuro? La sociedad no tiene deuda con nosotros. El pueblo no tiene ningún tipo de deuda con nosotros. Lo que nosotros sí tenemos deuda con el pueblo, porque yo sé que ellos siempre estuvieron, más allá de que no estuvieron en la isla, ellos siempre, el pueblo siempre estuvo. Siempre fuimos reconocidos, siempre fuimos aplaudidos por el pueblo. Los que tienen deuda con nosotros son los políticos y el Estado, los militares, ¿sí? Y una gran deuda con nosotros. Ellos sí nos deben una explicación, los militares nos deben una explicación a nosotros. Porque nosotros fuimos, los veteranos de guerra, los excombatientes de Malvinas, siempre fuimos un estorbo para los militares. Y también fuimos un estorbo para los políticos. Porque a ningún político le sirve el veterano de guerra, porque sabe que el veterano de guerra, el excombatiente, sabe muy bien de que está ocupando un sillón, está ocupando un puesto, gracias al esfuerzo y a la sangre derramada en Malvinas. Y lo sabe, porque Malvinas le devolvió la democracia a la Argentina. Esa es la realidad, y esa es la verdad. Y la gente lo tiene que saber. Nosotros fuimos perdiendo compañeros que se fueron suicidando porque no entendían, porque no se usaron. No les importa, ni siquiera les importa Malvinas, porque no les importa, no saben el poderío que hay en Malvinas. No entienden, no lo van a saber nunca, no saben el poderío que hay en Antártida. Y no saben que si las Islas Malvinas no las seguimos reclamando, algún día se van a adueñar de verdad de las Islas Malvinas, porque no la tienen los ingleses, la tiene la OTAN a las Islas Malvinas. Nosotros combatimos contra la OTAN, no combatimos contra los ingleses solamente, ellos sí estaban, pero tenían todo el apoyo de la OTAN. Yo hoy veo en la televisión cuando hablan de guerra química, bombas químicas a Ucrania, y se olvidan que nosotros en Malvinas respirábamos fósforo, respirábamos químicos. Pero nosotros probaron de todo probaron. El combatiente de Malvinas siempre estuvo en el medio, porque los milicos no nos reconocían como milicos, no nos reconocían como nada. Yo te puedo asegurar, yo en mi oficina, yo trabajo atención al público, el BAMI, y muchas veces uso ropa de Malvinas, remeras, una cadena, una medalla, y la gente te pregunta, te dice, a pesar de que tiene que haber sido un día doloroso para nosotros, es el único día de alegría porque la gente nos convoca, nos pregunta, y son esas fechas, ¿viste? Después pasan esas fechas y somos uno más del montón, y está bien, porque es, así es la sociedad, porque así somos todos. Genaro Enrique Miranda, excombatiente, muchas gracias por todo lo que compartiste, te agradezco muchísimo por escucharme.